Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el segundo programa de la primera temporada del Hilo. En que este programa no tiene sintonía. Sí, parece absurdo, pero es algo que después de dos programas, pues deberíamos hacernoslo mirar. Ya sabes que el Hilo comenzó la semana pasada, que este programa tiene pues cierto, bueno, no tiene un padrón definido, Así que es un cierto descontrol, pero en realidad todas las canciones están relacionadas entre sí. Y es a lo que vamos a hablar hoy de una cosa que suele molestar. ¿Por qué siempre llueve sobre mí? Parece el lamento de alguien que siempre tiene la nube encima. O alguien que está viviendo una mala racha. Él podría ser una explicación, pero el título es literal, porque Frank Healy, el vocalista de Travis, la escribió en Eilat, Israel, durante unas vacaciones, donde no llueve casi nunca, pero donde el destino le jugó una mala pasada y se pasó toda la semana con el paraguas en la mano. Y aunque la lluvia es bienvenida siempre en el campo, lo que no esperas es que cuando te vas a un lugar lejano a pasar unos días asueto, te chafe absolutamente las vacaciones. Bueno, soy Nacho Ciudad, por cierto, y odio la lluvia. Sí, es algo difícil de llevar cuando vives en Gijón, desde donde te saludamos en este segundo programa de la primera temporada de El Hilo. Estás en Radio Crash en el 105 de la FM y también en directo, como no, a través de radiocrash.org. Y en la próxima hora te vamos a acompañar con música relacionada con un fenómeno tan místico y tan onírico como puede ser la lluvia. La lluvia, el fenómeno que a muchos les molesta, aunque a Phil Collins en esta canción no es lo que está esperando, que le llueva encima. Bueno, aquí somos un poco más haters de lo que es este fenómeno meteorológico. Ya os he dicho que no me gusta la lluvia. El disco más extraño de la trayectoria de Roxette, de Tourism, lanzado en 1992 para apoderarse del tirón de Joy Ride, donde por cierto estaba esta canción originalmente, aunque la acabaron descartando, y acabó en esa especie de pastiche de álbum donde se juntaban temas en directo, caras B e incluso tomas grabadas en hoteles. Lo cierto es que este disco, aun siendo difícil de entender, vendió la friolera de 6 millones de copias. La reina de la lluvia, un extraño personaje a la que le acaban pidiendo que dejara la humedad y soñara con el sol, como si eso fuera fácil cuando estás en medio de un diluvio. We'll be right back.

De un clásico a otros, de Bob Dylan a los hermanos Fogerty, al año 1970, Have You Ever Seen the Rain, un tema con innumerables versiones y, como no, con distintas interpretaciones, que se habla de la guerra de Vietnam, que se habla de las drogas. A veces lo mejor es no tratar de entender por qué, porque, como cuando cae la lluvia, que lo mejor que puedes hacer es ponerte a cubierto y mirar por la ventana. Eso o hacerte con un buen paraguas. Rihanna, good girl going bad, take three, action, ho. No clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Esta canción le llegó a Rihanna de rebote porque Britney Spears, ya con el éxito algo subido a la cabeza, la rechazó y en principio la iba a cantar Mary J. Blige, pero como no tenía tiempo para grabarla, se la dieron a la de Barbados y le cambiaron la vida. Lo que vino después, ya lo sabemos, un éxito mundial y una canción de las que te martillan la cabeza como si estuvieras bajo la lluvia con o sin paraguas. Por cierto, recuerda que esto se llama El Hilo, que estás en Radio Crash, en 105 de la FM, también en radiocrash.org. En nuestro podcast que abriremos, aquí vamos poco a poco, esto, estamos en el segundo programa todavía, no tenemos ni cuenta de correo electrónico, ni redes sociales. Las tendremos, tranquilos, porque sin redes sociales hoy no eres nadie. Y también, cómo no, ese canal de podcast para que nos podáis escuchar, aunque no estéis justo en este momento, martes a las 10 de la noche, sintonizando el programa o en una de las múltiples redifusiones que tenemos a lo largo de la semana. Nos habíamos quedado con el paraguas de Rihanna bajo la lluvia, esa lluvia incesante de la que es difícil cobijarse, aunque lo que es realmente difícil de encontrar es una lluvia de color púrpura. Ya sabéis por dónde vamos, ¿no? I never meant to call you any sorrow. I never meant to call you any pain. I'm the one who wants that I see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. We'll be right back. Una canción inmensa, un tema autobiográfico, el del chico del barrio bajo que soñaba con salir de allí y triunfar. Prince había pensado en un tema de 20 minutos, pero evidentemente le dijeron que aquello no se podía medir en ningún sitio, así que lo dejó solo en 8 o en 4, como en esta versión que acabamos de escuchar. Aunque seguramente todos aceptaríamos de buen grado la versión larga. Purple Rain fue también una película mucho más mediocre que el disco, aunque se llevó, como no, el Oscar a la mejor canción. Un tema que ahora que ya no está Prince, sobrecoge aún más. Esos escalofríos que sientes cuando no tienes forma de librarte de la lluvia y acabas mojado hasta las trancas. Thank you. La siempre brillante Annie Lennox en su etapa con Eurythmics escribió esta canción en un casetón, ese instrumento tan ochentero, en una habitación de hotel en Nueva York. Era el año 1982 y aquel día, en pleno descanso de una gira, aparecieron unos nubarrones en el horizonte. Ahí venía la lluvia de nuevo, como un gesto de fastidio. Por cierto, os había dicho ya que no me gusta la lluvia. Recuerda, estás en el hilo. Los martes a las 10 en Radio Crash, también en las 10 redifusiones. Recuerda que nos escuchamos en el 105 de la FM, también en radiocrash.org y, como no, en el podcast que en breve tendremos, porque aquí vamos poquito a poco. Nos vamos ubicando en antena, es el segundo programa. Disculpad los titubeos, los inconvenientes, estas cosas de quien lleva pues un tiempo queriendo hacer un programa, pero no sabía muy bien cómo. Y el eje de esta semana, ya sabéis, que es la lluvia. Can you hear me? Am I getting through to you? caso típico de One Hit Wonder. Ese programa caerá tarde o temprano. Hablaremos de flores de un día de artistas de un solo éxito. Billy Myers publicó Kiss the Rain en el año 1997 dentro de su disco Growing Pains, así con una coma en medio, que era casi igual que el título de la serie Los Problemas Crecen, que estaba tan en boga en aquella época. El caso es que fue una de las canciones de 1998, la canción que un éxito que nunca se volvió a repetir en lo que a la carrera de Billy Myers se refiere. Y es que al final esta chica desapareció, sencillamente como si lo hubiera borrado la lluvia, porque al final todo se acaba diluyendo como lágrimas en la lluvia. También el tiempo de este programa que llega a su fin, y llega a su fin con un tema de esos que podemos llamar pedantemente canción generacional. El November Rain de Guns N' Roses, con un vídeo impactante basado en un relato de Adalberto Miranda, no en una historia real, o tal vez sí, y con Axl Rose y Slash más enfadados entre ellos y más geniales que nunca. Que por cierto, Axl Rose no quería que saliera en el vídeo el ataúd abierto con la bellísima Stephanie Seymour dentro. Le provocaba auténticas pesadillas esa escena. Y ya fue inspirada en el corto del músico que se culpa del suicidio de su novia. Ya lo fue en la tormentosa historia de Axl Rose y Erin Everly. La canción al final es de todos. Hasta aquí llegó el hilo de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.